les gusta más el té. Hay otros que prefieren tomar un buen café. Y unos desde chicos toman mate. Unos viven en casas de hielo. Otros en cabañas entre las montañas. Unos en edificios cerquita del cielo. Y otros en carpas en medio del desierto. Unos viajan a caballo. Otros en bici, otros en auto. Unos montan en camello, otros en elefante. Y otros en barcos gigantes. Somos 6,000,000,000 en 6 continentes. Tan parecidos, tan diferentes. Yo soy como tú, tú eres como yo. Lloramos de la risa, también de emoción. Yo soy como tú, tú eres como yo. Tú sientes lo mismo que siento yo. Soy como tú eres como yo. Nos da alegría, también dolor. Yo soy como tú eres como yo. Es lo mismo que siento yo. Mujeres, hombres de todas las naciones. Bonjour, hello, hola, chao. Unos hablan español, otros hablan en inglés, portugués, alemán, mandarín o francés. Unos visten trajes de colores, otros abrigos elegantes. Corbatas, sombreros, gorros, bufandas. Y otros van envueltos en turbantes. Somos 6,000,000,000 en 6 continentes. Tan parecidos, tan diferentes. Yo soy como tú eres como yo. Lloramos de la risa, también de emoción. Yo soy como tú eres como yo. Tú sientes lo mismo que siento yo. Soy como tú eres como yo. Nos da alegría, también dolor. Y es que tú, él, ella y yo tenemos el mismo. Tenemos el mismo corazón.